Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra escuchamos este género de la movida tropical, en las voces de mujeres, la cumbia. Hoy en Hembra, Las Ninfas. La banda nace a principios del 2015, formada por 10 mujeres que se unen en un proyecto claro y ambicioso, conformar una banda con variedad de instrumentos, personalidades y estilos. Su música combina sonidos latinoamericanos como la salsa, la cumbia y el bolero, en un repertorio bailable colmado de frescura, incluyendo composiciones y arreglos propios. A principios de 2016, el grupo realiza su primer gira por Brasil de manera autogestiva y en conjunto con una productora de San Pablo. Se inspiraron en artistas populares como Héctor Lavoe, Oscar de León y Gilda. Actualmente presentan su disco Cumbia Diversa, que fue financiado de manera colectiva a través de las redes. Hoy escuchamos el tema Cumbia Poderosa, de Las Ninfas. Hembra, sonidos de mujer.